L'Université de Nariño, fondée en 1904. Université avec une accréditation institutionnelle de haute qualité. Universidad de Nariño, fundada en 1904. Universidad con acreditación institucional de alta calidad. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Amigos y amigas, muy buenas tardes, fieles oyentes de Radio Universidad de Nariño. Estamos nuevamente transitando en esta buseta en compañía de el gran Alejo Domínguez. Tengo el gusto de presentárselos. Bueno, grande, quizás no, soy chiquito, por si acaso, es decir, soy bajito. Hola, nos buenas ilusiones. Tardes a todos. Y también pues de nuestra queridísima Karen Mora, que ha venido a acompañarnos. La vez pasada no estuvo con nosotros que porque tenía una reunión. Que supuestamente tenía una reunión. Yo les dije, los voy a escuchar, pero si no me saludan, me desconecto. Me desconecté. ¿Y no las almohabanas? Pues perdieron por no saludarme. Nos tardamos un poco en emitir los saludos a veces. Y en esta ocasión también estamos en compañía de Juan Pablo Villota, que él viene a acompañarnos, no sé, nuestro amigo de... Bambara Birra Ibarra, y ha estado pues acá dispuesto a entablar una conversación con nosotros. Ha subido esta buseta. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a su programa. Es un ambiente muy agradable aquí con ustedes hoy. Y pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas, de lo que quieran. Bien, listo. Esa es una disposición fundamental en este programa. Qué bueno que tengamos pues siempre la posibilidad de conversar y pues de ver a ver qué sucede también, ¿no? ¿Qué sucede en estas cosas? Hablando de en qué es, vamos a hacer un pequeño corte con avisos parroquiales. La Universidad de Nariño, sede de trabajo, fue cerrada. Tengan mucho cuidado. Las cosas se están poniendo un poco calientes por allá. Y bueno, solamente era eso. O sea, está cerrada la vía, solo está la universidad. Cerrada la vía. La vía a la colina y trancones por toda la Pana, o sea, si pueden evitar pasar el puente de la Pana, mejor. Oigan, creo que deberíamos hablar, ¿no?, un poco de la movilidad. Esto está fregado. Temas aburridos que proponen. Sí, son aburridos, pero no me van a negar que no han estado en un trancón. No, jamás. Bueno, yo en la bici creo que... pero ni siquiera en bicicleta, ¿no? Pues no. También andas en bici, Alejo, y creo que uno anda, pues... apretado. En la misma, sí. Yo les voy a invitar de una vez a que escuchemos una musiquita, que nos escuchemos un temita de una vez de General Bong. No estoy seguro de que siga General. General Bong, claro. Amigos de Bambara. Excelente. Podríamos escucharlos. Vamos a invitar de una vez a escuchar una canción que se llama Espíritu. Al uno apetito. Esto era Espíritu de General Bong, una banda que, según nos decía Juan Pablo, pues ha estado tocando también incluso en el sitio pues que él regenta. Estuvo en nuestra cervecería, ellos hicieron una gira, estuvieron en México, estuvieron girando por varias ciudades de aquí de Colombia y cerraron pues en la ciudad natal de ellos, aquí en Pasto, en nuestra cervecería. No me acuerdo qué fecha, fue hace unos 2 meses, estuvo estupendo, hubo un reventón después de eso, y bueno, se quedó corta la noche, ¿no? Como siempre, 1:30 a.m, una hora muy temprana para acabar aquí los fines de semana. Sí, claro, yo debo confesar que conocí hace poco a esta banda, no la escucho desde hace mucho tiempo. Supe que ganó el Festival de Nuevas Bandas hace como 2 años, creo, un año, bueno. Sí. Inclusive en los últimos, creo que fue hace como 2 semanas, estuvieron por parte de la Gobernación de Nariño en el Showcase, que era como una muestra del talento local para exportarse a festivales, mostrarse para compañías discográficas, sellos, en fin. De hecho, fue una de las bandas que más llamó la atención durante la presentación del showcase. Fue muy buena, una propuesta muy interesante, algo como de indie, algo de electro indie, muy, muy, muy bueno. Bueno, ahora vamos a contar lo que estuvimos haciendo el viernes. David, debes confesarlo. Esto fue el sábado. Fue el sábado. Y Alejo se perdió de una ronda de entrevistas que realizamos en el centro. Bueno, los sábados, como hemos salido... Estuvimos de primero en el Parque de San Andrés con una banda que se llama Gaos. Es un solista, ¿no? Gaos. Andrés Gaos. Y luego nos fuimos para Bámbara, Birra y Barra. Porque allá es el centro de reunión de muchos de los artistas locales. Cuenta, David, ¿qué hicimos? Bueno, había un concierto y aprovechamos también para conversar con algunos músicos que estaban acá, ¿no? Que estaban reuniéndose, estaban en la previa, estaban preparando los instrumentos y les preguntamos, bueno, les hicimos una cantidad de preguntas como hemos hecho los otros sábados. Queremos compartir con ustedes el audio. Vamos a escuchar ahora qué tanto nos dijeron, por ejemplo, a... cuando Karen les preguntaba, ¿qué es la chisga? ¿No? La super clásica chisga. Y pues al menos yo me di cuenta. Es una duda existencial que he tenido. Y además, bueno, esto tiene muchos sentidos, ¿no? Yo pensaba que era pues simplemente la posibilidad de, no sé, de tocar como aficionado, de improviso, en un lugar, etcétera, pero creo que hubo muchas interpretaciones, ¿no? Sí, vamos a ver ahora. Sí, muchos conceptos. A propósito de esto de los músicos, ya que se está tocando el tema, Pasto tiene una producción musical muy alta. Hay muchas bandas, hay mucha producción musical y eso es muy interesante. Hasta hace unos, a ver, más o menos calculando según los registros del buen YouTube, más o menos desde hace unos 8 años ha estado comenzando a emerger cada vez más. Recuerdo muchísimo, por ejemplo, saludos a mis amigos en Bogotá, a los músicos, a Roger y a Fabián. Recuerdo muchísimo su proyecto. Fabián, te amo. su proyecto Space Design, que fueron unos de los pioneros de la música electro rock, electro indie aquí en Pasto. También está, pues, ya se está volviendo la clásica Acid Jazz. Oh, sí, por supuesto, claro. Sí. Mira que esta es lo que se habla ahora, la cultura naranja, ¿verdad? A mi opinión, el país va cambiando, va moviendo su economía, sus dinámicas sociales, ¿no? Y en medio de esto empieza a influir en lo que la gente quiere hacer. Ya no es lo que te inculcaban antes, estudia algo y gradúate porque si no, no vas a tener nada. Ahorita se están abriendo oportunidades para la gente que quiere hacer otras cosas, en este caso los músicos. Y se empieza a ver esto en las ciudades regionales, como lo es la nuestra ciudad aquí, Pasto. La gente está empezando a darse cuenta que muchos se preocupan también por la cultura, por lo que es música, y empiezan a darse cuenta que hay opciones, no fáciles, pero que empiezan a haber opciones, maneras de vivir, maneras de aprovechar lo que de estas pasiones de los músicos para buscar los espacios y poder moverse ellos como una forma de vivir, ¿no? Juan, a propósito de lo que tú nos estás comentando, y ya que tú estás en estas iniciativas de emprendimiento, ¿cómo fue comenzar y cómo fue abrigar a este tipo de experiencias musicales en tu negocio, en tu...? Sí, pues con nosotros pasó algo súper curioso porque jamás lo pensamos para que fuese así. El proyecto de nuestro emprendimiento es un emprendimiento pues privado que fue pensado para que sea precisamente una cervecería artesanal. A mí me pasa que yo pues soy una especie de músico frustrado. Yo toqué batería durante varios años, tuve una que otra banda que no tuvo bastante proyección, pues, pero sé, no soy un experto tampoco, pero me gusta mucho la música y es una pasión para mí. Un día en septiembre del año pasado llevábamos como 3 meses y la gente, Mario Calvache y el Carlitos Dávila de Mayimbe, traían un músico de aquí de Pasto que venía a hacer un toque y no podían ellos hacerlo tocar en su sitio y se les ocurrió mandármelo a mí. Entonces nosotros pues miramos una oportunidad, dijimos bueno pues que toque y le dimos el espacio al artista y él tocó y sentimos que como que había cierta vibración ahí con las cosas de la música en el segundo piso de nuestro local. Después de eso el artista fue a Bogotá, empezó a hablar empezó a hablar después de este espacio en el segundo piso. Y después de eso llegó un amigo mío que también tiene su banda y me dijo, bueno, pues déjame tocar, y lo dejé tocar y ya fue otra banda. Y después fue una tercera y ya empezamos a hacer cosas el Día de las Velitas. Después estuvo la gente de Poncho Garzón. Después en diciembre ya empezaron a venir un montón de bandas, empezaron a buscarnos y como que ya la cosa se encarriló por sí sola, o sea, fue algo que salió muy espontáneo. Paulatinamente fue creciendo. Ha ido creciendo al punto en que ya tuvimos las audiciones de Galeras Rock hace unas 3 semanas. ¡Ah, wow! ¿Y cómo les fue con eso? Pues estuvo súper chévere porque nosotros pues ya definitivamente nos incorporamos en el apoyo de la escena local. Tocaron 38 bandas en 2 días, de wow, las cuales clasificaron 12 o 10, creo, no recuerdo. Y ya pues están el 1 y el 2 de diciembre, van a tocar Los Escogidos por la ciudad en Galeras Rock. Entonces, no sé, nos faltan, me imagino, todavía algunas bandas importantes para que toquen en el escenario nuestro, que es pues el Jardín Cervecero, pero definitivamente nos sentimos muy orgullosos de hacer parte y de promover la escena local, y eso pues creo que va a durar lo que más podamos. Momento, Juan. Uh-huh. Tú nombraste la palabra mágica, cerveza. Sí. Ustedes tienen un proyecto que es una cerveza artesanal, sí, ¿cierto? Cerveza artesanal. O sea, pastusas, que ya podemos estar viendo este tipo de industria. Sí, claro. Industria propia, qué chévere, qué interesante. Esa es nuestra idea. Nosotros queremos la intención, tenemos una intención noble en medio del emprendimiento, ¿verdad? La cual es mostrar o motivar y apoyar a la infraestructura de la ciudad, mostrar que aquí en Pasto se puede hacer industria. Qué chévere. Y se puede hacer industria de calidad. Yo volví aquí hace ya casi 2 años y pues no pienso irme. Pensamos a apoyar y hacer que esta región crezca por medio de un emprendimiento pues que es pequeño, pero lo hacemos con todo el corazón y con todo el orgullo de Pastusos. Sé que es un poco tarde, pero bienvenido otra vez después de 2 años. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Eso precisamente era lo que estuvimos conversando el sábado cuando nos decidimos a preguntar esto a los músicos, que era, bueno, ¿cómo ven precisamente esto, ¿no? O sea, ¿cómo, digamos, se vende lo local, mejor dicho, aquí mismo, ¿no? O sea, ¿hay público para, por ejemplo, las bandas locales? ¿Hay público para iniciativas locales, propias, industrias locales? Eso es muy lindo. Es que volver a lo local es una tendencia mundial, ¿no? Y nosotros aquí en Nariño tenemos un potencial tremendísimo, porque tenemos geografía, tenemos cultura, tenemos gente, hay vocación, hay pasión, aquí somos gente noble, y eso ha apoyado a que el país, turísticamente hablando, se está empezando a disparar. Es un momento que hay que aprovechar. Y hay que, para la gente que quiere hacer algo nuevo, emprender, es el momento, porque no sabemos por cuánto tiempo vamos a tener esta posibilidad, ¿no? De hacerlo. Entonces, ahorita lo que es la zona Pasto, yo estoy viendo que hay mucha gente que se está moviendo en eso y es algo muy positivo porque somos región y tenemos que impulsarnos entre nosotros y apoyarnos. Yo tengo una pregunta. El sábado que nosotros andábamos en nuestras entrevistas casuales con gente casual, sacábamos muchas conclusiones con David y una de ellas es si el público pastuso está abierto a recibir nuevas cosas. ¿Tú cómo la ves? Porque es que crear una cerveza pastusa es una cosa loca. Sí. Y más porque tenemos ese imaginario muy cultural y muy estructural también de creer que lo de afuera siempre es mejor, ¿no? Sí, que sí, tiene sí, mayor calidad. Sí. ¿Cómo te fue con eso? No es fácil. Todavía está pasando. Estamos, por decirlo así, haciendo pedagogía todavía con eso. Ha sido difícil, sobre todo los primeros meses. La gente confundía, muchos decían, ¿para qué una cerveza tan cara si puedo ir a la tienda a tomarme otra por 2,000 pesos? ¿sí? Entonces, ellos no se los culpaba ni se los culpa tampoco, porque no, sencillamente no tienen esa información en su cabeza, no hay que ni siquiera verlos con malos ojos. Hay que hacer pedagogía en cuanto a lo que es una cerveza artesanal. Es algo muy diferente, es algo más particular, más centrado, no está hecho de maneras industriales, con tanques de 100.000, 500.000 litros. Esto es algo muy pequeño, es algo que se hace, un ingeniero químico está atento a su tanque de 250 litros, o sea, se hace con mucha calidad, con mucha preocupación. Por tener un buen producto, la gente todavía quiere ir a lo que a las viene una marca grande aquí a la ciudad y es donde todos quieren estar, pues es normal también, ¿no? Es goma casual, ¿no? Son gomas, pueden ser, sí, y la gente quiere ir donde la vean. Sin Entonces, embargo, pero también hay, digamos, un proceso cultural que viene en aumento, que sí hay algo de apropiación, ¿no? O sea, sí. Parece que en comparación con pues otros, hace algunos años, por ejemplo, iniciativas como el Galeras Rock y esto, digamos, el local que tú estás pensando y el proyecto que tienes, ya son como no sé, señales de algo, ¿no? Sí, que está pasando, sí, y está emergiendo, ¿no? Yo quiero saber algo muy importante, y es de dónde surge el nombre, porque es un nombre muy nuestro también, sí, ¿no? Pues Bámbara. Ah, Bámbara, sí, claro. Qué chévere, esa es una pregunta súper chévere. Es la primera vez que me la hacen. Pues nosotros trabajábamos con un equipo de publicistas pastusos. Es un amigo mío, Jaime Andrés Maldonado, él vive en Bogotá, le envío un saludo muy grande. Y un día nos sentamos con el director de la etapa de mercadeo. Nosotros estábamos pensando ponerle Quillacinga al principio a la cerveza. Sí, cerveza. Saludos a Fabián Melo en Bogotá. Quillacinga, y ese era el nombre mío. Y Bámbara estaba como que descartado, porque pensábamos que era un poco transgresor, aunque al mismo tiempo eso nos seducía un poco, ¿verdad? Que fuera algo que transgreda también. Una tarde de un viernes, ya como para cerrar, teníamos 2 días para decidir el nombre, estábamos tomando un vino los tres y dijimos, no, definitivamente Bámbara es una palabra muy sonora. Es muy representativa de aquí de la región, nadie la conoce, o por lo menos la gente que no sabe de mucho pues de nuestra región ignora esta palabra o su significado real, porque hay muchos pasusos que a la larga creo que me imagino que no saben qué quiere decir Bámbaro, ¿no? Pero dinos qué quiere decir. Pues Bámbaro es la denominación para un homosexual. Y la muletilla es el mismo equivalente, yo no sé si puedo decir la palabra mal. Dilo. Es el equivalente en el resto de Colombia decir marica. Tú no le dices a alguien marica, a un amigo tuyo, para insultarla. Tú le dices, es una muletilla, tú le dices, oye marica, pásame esto, o beta, ¿sí? Sí, algo coloquial, digamos, que está ya incrustado ahí en el lenguaje cotidiano, ¿no? Sí, sí, entonces... Y se escucha decir bámbaro, pues... No, y aquí en Pasto es así, entonces lo quisimos usar, se quedó. De bámbaros. Y así pasó, y después ya cuando ya decidimos el nombre, ya hicimos el diseño visual y el logo símbolo, y las letras de la tipografía de la palabra Bámbara Birra está inspirada en los petroglifos quillacingas. Yo debo decir algo, Juan Pablo restauró una camioneta Ford del año 1500, ¿no? ¿De qué año? Sí, Juan Pablo tiene... del 56, sí, nos vinimos 56. Desde la colina hasta acá en esa camioneta, sí, en medio del trancón por los disturbios en lo de Nartoro Bajo. Fue una travesía, fue una aventura. Juan Pablo tiene unos proyectos bien insólitos, ¿no? Claro. Bien quijotescos, ¿no? Proyecto camioneta. Sí, fue una casualidad también, porque este carro lo conseguimos con mi familia hace unos años y estaba tirado ahí en el taller de la oficina y cuando volví a Paso pues lo miramos y dijimos, yo pues me puse a pensar y dije, yo creo que ese carro nos puede servir para nuestro proyecto. Y es una insignia ya de Bámbara, ¿no? Sí, a la gente le llama mucho la atención, afortunadamente, pues es un carro llamativo porque es un carro antiguo y nos hemos preocupado por tenerlo en buen estado. Ahorita está funcionando bastante bien, por ahí hay que hacerle algún arreglo a la bomba de agua. pero funciona. Oh, pero es lindo, es un... Casi nos entrellamos, sí. Es muy bonito, muy bonito, un bonito automóvil. Sí. Vengan, Juan Pablo estaba hablando de algo que es muy, muy, muy cierto y se está viendo hoy en día, el regreso a lo local. Es muy chévere, o sea, es como si estuviésemos viviendo el proceso inverso a la migración. Y esa necesidad, pero es de nuestra generación. Es nuestra generación la que tiene activada esa necesidad de volver a lo nuestro. Yo creo que sé por qué está pasando eso en el mundo. Cuenta, por lo menos tengo una versión. Sucede que nosotros, en el ser humano, ya acabamos de salir de la era industrial y estamos en la era digital. La era industrial se terminó, que no sé, hace 10 años, una cosa así. Consumimos todo lo que más se pudo del planeta. O sea, lo contaminamos, lo ensuciamos, hicimos una porquería aquí de todo esto. Y la gente se dio cuenta, vino el capitalismo, vino los sistemas financieros y la gente se reventó. Entonces, las que se querían ir al campo se fueron a la ciudad, y los que estaban en la ciudad se aburrieron porque eso ya es una cosa demasiado cotidiana y rutinaria. Y la gente siempre tiende como a volver a lo suyo, ¿no? Mm. Es como que el ser humano... Volver a las raíces. Claro, vuelve a las raíces y ahorita eso es lo que pasa en el mundo. Es como que se aburrieron de las metrópolis, se aburrieron de las ciudades grandes y quieren algo más tranquilo. Las generaciones de ahora, sobre todo la gente... Yo estaba leyendo eso la semana pasada. Los que tienen 19, 20 años ahora están yéndose al campo. Sí, es... Empieza a ser un proyecto así bastante, no sé, ya como válido el querer quedarse, ¿no? Pero también está el hecho de que cuando uno sale de Pasto, extraña bastante. Claro, digamos, sí. hay que salir extraño. Para extrañar la tierrita. Pasto es buen vividero. Sí, es un buen vividero. Es que yo iba por esto de volver a lo local por una, o sea, por el hecho, vamos con el hecho de la cerveza. La cerveza está en todo el mundo. Sí. Es mundial la cerveza. Pero... no todas las cervezas son hechas en Pasto. Obvio. Y eso es lo que le da como el plus. Sí, el plus al hecho. Entonces, por ejemplo, listo, estamos en este fenómeno mundial de la cerveza. Pero, ¿y entonces cómo se inserta una pequeña ciudad del suroccidente colombiano en esa manifestación, en esa cosa tan divertida como es la cerveza? Todo lo que puede llegar a unir, bueno, y en fin. Sí. Con tu experiencia en esto de la elaboración y la fabricación de la cerveza, ¿qué te dice la gente cuando, en qué es cuando les cuentas que no, es de acá, es Pastusa? Pues eso es lo más bonito de todo este proyecto, les soy sincero. La gente, mucha gente ha entendido eso que hemos querido hacer, de representar la ciudad y la región. Nos es bastante reconfortante escuchar. La verdad, es por decirte así, de 20 personas... 14 nos han sentido o han entendido el mensaje de nuestro proyecto, que es lo nariñense y lo local, por medio de un producto que es universal, la cerveza, pero hecho aquí. Y la gente en realidad sí lo ha captado y muchos nos apoyan por eso. Es a propósito de esto y va muy de la mano, es que ya se está comenzando a gestar aquí una cultura gastronómica. También, o sea, claro. Ya vemos, por ejemplo, cómo se han creado colectivos gastronómicos, ¿sí? Y cómo ellos desde la región comienzan a proponer. Un saludo muy especial a John Herrera, amigo, chef, que tiene un negocio que está experimentando con producto local, sí, y llevándolo a las plazas gourmet. Claro, claro, eso es bien lindo. La aquí en Pasto se está moviendo tremendamente y es que hay con qué, porque es que somos una región muy rica en lo que es los cultivos y agropecuariamente hablando. Entonces hay con qué hacer cosas y como casi mucha gente no conoce lo que tenemos acá, pues es el momento. Por cierto, entre el 5 y el 7 de octubre de este año va a ser este encuentro de sabores andinos, ¿no? De Pasto. Uy, Capital Gastrolíder. Ahí vamos a estar. ¡Qué rico! Sí. Hay que decir también los de Pasto Jazz, ¿no? Pasto Jazz. Ah, por favor, sí. Pues sí. Sí, tenemos en realidad demasiada oferta cultural aquí, sí. Es muy, muy, muy entretenido. Hablamos de lo local y aparece una cantidad de temas y de posibilidades. Sí, es el tema de ahora. Pasto Jazz arranca mañana. Arranca mañana jueves, va jueves, viernes y sábado. Bueno, la programación está desde el 12 al 15 de septiembre, de 9 de la mañana a 9:30 de la noche. El 12 de septiembre hay un taller teórico práctico en emprendimiento digital de las TICs, desde las TICs. El 13, un componente académico de talleres y conferencias, y la red de escuelas de música de Pasto. El 14 de septiembre, el componente académico en clínicas musicales, va a venir Lucio Fellet y su banda Provinciana, que es muy buena. Y el 15 de septiembre, el componente académico Masterclass, Oscar Iván Trío de Bogotá y Germán Villarreal y su sexteto LP. Vean, pues, como tenemos de oferta con respecto a música. Ven lo que les iba diciendo, hay mucha oferta cultural en torno a música en esta región. Muy diversa, ¿no? Es muy, sí, muy diversa. Pero yo les tengo un dato ahí en ese de Pasto Jazz, si me disculpan. Bámbara es el rematadero oficial. Entonces, tenemos una alianza con los directivos, con la gente de Pasto Jazz. Y después de los eventos, en el Teatro Javeriano, vamos a estar haciendo remates el jueves, el viernes y el sábado tenemos artistas con este estilo yacero, ¿verdad? Ah, qué super. El jueves viene un DJ de Bogotá que va a hacer algo experimental con jazz y algo industrial. Se llama José Miguel. Él va a estar solo aquí por estos días. El viernes va a estar un amigo de la música y de la escena musical de Pasto. Es Martín Guzmán, pianista. Nos Martín acompañó maestro. También en una nos acompañó en una conversación acá. Martín, el maestro Martín en Bámbara con Juan Pablo Ortega, y va a haber una especie de ensamble jazz con hip hop o alguna cosa así chévere como ellos, como la banda, ¿no? Ven, de nuevo, la oferta es amplia y es muy diversa. Porque yo me acuerdo en mis épocas de estudiante, pues la oferta era muy reducida. Hace mucho. Yo me acuerdo que era del rock y sus amigos. Los metaleros. Rock, metal y sus amigos. Y los del reggae también aplican. Pero poco a poco se va dando. Por ejemplo, yo soy fan y muy interesado en la cultura electrónica. Me encanta la música electrónica. Y ver cómo, por ejemplo, en esta ciudad, lenta y progresivamente, van iniciándose este tipo de proyectos. Son muy interesantes. Un saludo para todos los DJs, para todos los productores por acá de esta ciudad. Se está moviendo bastante. Sí. Bueno, aquí en redes estamos transmitiendo en vivo desde Instagram. Aquí nos piden que lo saludemos. Por acá Gaby dice que le encanta la cerveza de Bámbara, Birra y Barra, pero más le gusta al dueño. No, eso es una joda. Te quiero mucho, Gaby. Catalina Salcedo dice que hay que apoyar lo nuestro, que hay que apoyar todo lo de nuestra tierra. Y gracias, bueno, hay Katica. Muchas personas conectadas ahorita en Instagram. Un saludo a John Juez, que está por allá en Santa Marta. John Juez también pide que lo salude. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a dar otros avisos matutinos. Me encuentro con un meme. El meme dice lo siguiente: en la universidad probé la marihuana, pero me controlé. Si no, yo estaría de pelo largo y en el cartucho. Yo sé que me vuelvo adicto de una. Estas son las palabras de Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos. Bravo, Pachito Santos. Ya sabes, no, clásico. Por primera vez estuve de acuerdo con Martín Santos, el hijo del expresidente, cuando le dijo lo que le dijo por Twitter. Por muy favor. Bien, muy bien. Sí, este país tiene unas políticas un poco hipócritas con estas cosas, pero bueno, ya va a haber otro momento para charlar. Que hay marihuaneros que se van al cartucho y otros marihuaneros que se van de embajadores. Pensé que solo era una cara bonita. Vamos con canción. Ah, vamos con una canción, listo. Bueno, preparaos. ¿Qué va? La Mama Kun con una canción que a mí personalmente me encanta. Muchos saludos a Jairito Bravo de La Mama Kun. Al Chiwi, saludos. Saludos al Coque. Saludos al Coque. La canción se llama Tu Calor. Push me. Cause I'm close to the edge. si tan solo pudiera decirte que con tus ojos me quiero enloquecer. Ellos fueron la Mama Kong con Tu Calor. Un saludo para los músicos, un saludo para todos ellos. Gracias por su música, gracias por mostrarnos su creatividad. De coles a nabos, de gramos a moles, como decía una amiga química, les vengo... No, qué malo. Es un buen chiste. Bueno, les vengo con avisos parroquiales. Así les voy a contar como anécdota. Resulta que ahora estoy trabajando para la universidad y me han pedido ellos, los chicos de la oficina de... ¿Qué es? De Bienestar Universitario. Saludos. Si saludos a Álvaro Dorado. Saludos. Me traen que es, vengo con unos avisos parroquiales. Primero, estamos ofertando los talleres en formación, ¿sí? Hay desde guitarra, guitarra eléctrica, fotografía, cine, teatro, timbal, aerografía, decoración en madera. Las inscripciones las pueden realizar en la oficina de, que es de Bienestar Universitario, en la sede Toro Bajo. Las inscripciones están desde el 3 hasta el 14 de septiembre. Y a propósito, Bienestar Universitario invita a toda la comunidad a la, que es a su agenda cultural de este semestre. Para la próxima semana, el jueves 13. Ah, no, esto ya es, no, ya es el jueves. El jueves mañana. 13. Mañana. Es mañana. Mañana 13 y el 14. Que no se note que estamos perdidos. Perdón, perdón. Me estoy acoplando. Es mi primer día, diría Homero. El jueves 13, mañana y 14, inicia el séptimo festival de, que es de canto coral. Entonces están todos invitados en el Teatro Imperial a las 7 de la noche. Todos los eventos que oferta la Universidad de Nariño a través de su oficina de bienestar universitario son gratuitos. Entonces, si quieren darse una vuelta, tener un poquito de oferta cultural, pues sean bienvenidos y están todos cordialmente invitados. Gracias. Bueno, y a mí me parece que esta conversación se ha dado para pensar en una cosa que es, bueno, resaltar el tema de lo local, escuchar musiquita de acá, la Mamá Kun, General Bongo, o sea, bandas que están siendo ahora embajadoras, ¿no? Justo sí. Por estos días hay un encuentro en Bogotá. Tengo entendido que Gaos, uno de los de las personas que nos acompañaron el sábado, bueno, a quienes anduvimos casi que haciendo una persecución para hacerles una entrevista, pues estaban ya de viaje y de gira, ¿no? También tuvimos la posibilidad de conversar con el bajista de Big Mama, que nos enteramos apenas que ha sido hermano de Alejo. Sí, un saludo, Rubencito, saludos de tu ñaño. Sí, este es el es una gira que se llama Mopa Mopa. Mopa Ajá. Mopa. Sí. Y va, son Palo Verde, va Gauss y va una banda también que es amiga de Bámbara, que es Bless. Caramba, estos chicos también tienen una propuesta súper interesante. Sí, los Bless son muy buenos, son unos chicos bastante, son bacanos, son jóvenes y tocan muy bien. Les deseamos lo mejor en esta gira. Ellos van a estar en Bogotá, Cali, creo que es Medellín también. No tengo aquí el programa, pero creo que estoy casi seguro que es lo tiene Karen. Lo tiene cara. Sí, nos contaban que iban a estar en una gira, pues no sé, como de unas 10 presentaciones. Sí. Y eso es algo súper chévere. Que se junten aquí y que ellos empiecen a hacer sus giras. Estamos como, estas cosas se veían en Estados Unidos y en Europa por allá en el 85. Acá ni se soñaba con eso, cuando eran las bandas de esas épocas, La Tropa, qué sé yo. Sí. A propósito, mira, saludos, Karen nos cuenta, saludos, que la Mamá Kun acaba de conectarse. Saludos otra vez. Bueno, los saludamos mucho porque los queremos bastante. Por aquí los estábamos escuchando, muchachos. Y entonces, pues, les decía eso, que la gente se está uniendo para trabajar, para hacer giras, para empezar a mostrar. O sea, ya nos empezamos estamos empezando a mostrarnos, a abrir hacia el interior del país. Y tenemos que aportar como mejor podamos con un granito de arena para apoyemos quienes somos, porque estamos aquí, porque somos más, jalamos más parejo. Que se sienta el power. Que se sienta el power pastuso. El power pastuso, sí, ¿no? Y de hecho, Charlas de Buceta también es, pues, no sé, la posibilidad de exportar, ahora sí, pues, conversaciones que suceden aquí en Radio Universidad de Nariño y que muchas veces estamos pensando, creo que un gran porcentaje de las conversaciones acá han sido de eso, ¿no? De qué pasa en lo local y de qué manera, pues, también se exportan muchas cosas, ¿no? No solo esto, la vez pasada estuvimos hablando de teatro, digamos, las propuestas culturales acá, además, como que se encadenan unas con otras y crean una propuesta cultural que ya es bien sólida, ¿no? Eso nos da mucha alegría. Se va solidificando y para aquí en la ciudad, cuando volví me di cuenta, aquí hay como que cualquier como tribu urbana o modo de pensar existe en Pasto, así sean dos, tres personas, pero existen como núcleos pequeños, como ni siquiera son unas células, unas mitocondrias que funcionan ya, pero pues existen, ¿sí? Y esto con el tiempo nos va a ir enriqueciendo, pues, la ciudad, lo que hay. Entonces, Es el momento, ¿no? Y es ahora. Yo me quedé con una pregunta de hace como 10 minutos. Perdón el cambio de tema, pero es por el mismo lado. Alejo siempre cambia de tema, tranquilo. Ah, bueno, eso es, normal. Entonces, bueno, les voy a cambiar el tema. Que tengo dislexia. En privado lo hablaremos. Bueno, yo les iba a hacer una pregunta a ustedes aquí. Bueno, ¿qué onda con la cultura gastronómica? ¿Por qué? ¿Por qué deleitar el paladar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué más allá del arroz, papa, carne? Porque es lo más sabroso que hay. Porque sí, tragar. Es una necesidad, ¿no? Jartar, comer, experimentar rico. Con sabores. Sí, es... Oigan, creo que deberíamos hacer un programa sobre gastronomía. Yo creo que deberíamos traer comida al programa, que me parece que han quedado mal con eso. Chefs traigan. Por ahí quedaron unas almojábanas, ¿no? De pronto. Ah, ¿sí? Saludos al chef, ¿no? A Mario Mora. Mario, ¿dónde estás? David Koch, a Mario Nazmuta, el Barba, hay bastantes. Ellos estuvieron en Popayán, en una congregación, yo no sé qué era, una fraternidad trilanda que hubo allá de gastronomía representando a Nariño, y por ahí estuve viendo videos de ellos y creo que les fue súper bien. Sí, a propósito de eso, tuve la experiencia de probar frito pastuso, pero gourmet. ¿Cómo es eso? ¿Sin tanta grasa? ¿Sin manteca o qué? Sin tanta grasa, con otro tipo de especias y con producto netamente local. O sea, especias aquí, verduras de aquí. Y pues sí cambia bastante la experiencia. Por eso les estaba preguntando con eso, o sea, ¿por qué probar? ¿Por qué querer hacer un collage de sabores, de texturas en la boca? Porque es la misma oferta, pero diferentes. Esos cambios mínimos son muy, muy, muy ricos. Sabes que en buena parte, pues esto de la experimentación es la apertura de lo local hacia otras cosas, ¿no? Hacia lo nuevo. Creo que se ha venido dando así y claro. Que eso enriquece bastante lo local, ¿no? Ese es un buen punto. Es que lo local es nuevo para. Los para que nosotros. No son de ahí, ¿sí me entiendes? Pero es también para implica, nosotros. Sí, claro. O sea, esto de la experimentación que dice Alejo implica flexibilizar también un poco la idea de qué es lo local, o sea, de no cerrarnos, sí. De probar cosas, no sé, de qué pasa si proponemos un frito gourmet, bueno, no sé cómo sea esto. Claro. Siempre experimentar, no abrir las fronteras un poco precisamente para fortalecernos, ¿no? Es algo paradójico, pero creo que sucede. Consejo y recomendación. Pido la palabra. Nosotros sí. Tenemos un producto, una cerveza pastusa que tiene un ingrediente nariñense. Ah. Que dice, tiene café de huesaco. Ah. Esa cerveza, la amo. Gracias, nosotros también te amamos. La cerveza también. La cerveza te ama a ti. El huesaco tiene café de huesaco de una finca que se llama Finca Fe, de Santiago Coral. Un saludo para él también, pastuso, emprendedor. Y esa es una de nuestras apuestas, ¿no? Cerveza con algo local. Querido radio, escuchas, lastimosamente la radio no tiene para sabores, entonces el deleite y el gusto en la cerveza quedará en sus cabezas. Y en su invitación. Bueno, obviamente, si queda en su cabeza, pues queda la invitación a hacerlo verdad, a hacerlo hecho. Yo soy una usuaria de Mamara, Birra y Barra. Soy de la cerveza. Debo decir algo. La cerveza huesaco es muy buena. Yo soy adicta al café y pues me gusta también la cerveza, entonces es como mezclemos las dos cosas, ¿no? Debo decir algo que llevó hacia un cuasi suicidio a Alejo Domínguez. Una vez fuimos, muy chévere, y él se tomó una teja, por Dios santo. Una teja. Se llama y teja. Estaba haciendo un show nocturno ahí, una cosa impresionante. Lo siento, pero pues es cierto. Esa es una cerveza un es poco. Muy fuerte. ¿A quién le gusta? No, digamos que tiene de especial, listo, pero es. De cuidado. Pues pronto sí, Alejo, para inquietar a Alejo debe ser una teja de verdad, ¿no? Una cerveza de verdad inquietante que lo puso entonces a. De hecho, se corrió la teja y me golpeó en la cabeza. Se le corrió harto. Bueno, yo no sé, no, ya me está dando pena con Alejo que estamos aquí como exponiéndolo al escarnio público. No se preocupen, igual no me ven. Los invito. Miren, hagamos una cosa. Ahorita estamos transmitiendo en vivo para el canal de Bámbara de Instagram. Quisiera aprovechar la oportunidad para entre las primeras 5 personas que nos envíen un mensaje privado por Instagram, vamos a regalar una jarra de 1.2 litros de teja. Vemos. No, ustedes no. Sí, ustedes están fuera de concurso. Diego pero, Chamorro pero en los controles está ya cogiendo el celular. Veo gente conectada y dale, los primeros 5 que envíen mensajes privados a la cuenta de Instagram, Bambara Birra, les vamos a dar tejita. ¡Uy, qué rico! Quiero, Alejo, tú no. ¡Ah, demonios! Alejo, por favor, tú entras aquí. Quiero saludar a nuestro amigo Francisco Santa Cruz, que está de cumpleaños. Y que está escuchándonos, por supuesto. Está escuchándonos y está babeando por una teja, lo sé. El ponqué en la cara esta noche, de cerveza. Yo, saben que estoy empezando a preocuparme porque ahora que ustedes mencionaban a Bless, pues quería programar un temita de Bless, pero pues a ver si lo subimos también por redes, porque creo que no nos va a alcanzar el tiempo para una canción más. Bueno, y otra deuda que tenemos es la gira que hicimos el sábado por las calles de Pasto haciendo algunas preguntas. De todos modos, pues podemos subirlas a la página de Facebook de Charlas de Buseta. A ver si también en la página de Bámbara podemos compartir algo de lo que conversamos con Big Mama, con Gauss, con, no sé, con otras personas que nos encontramos. Y pues para que estén conectados y nos acompañen también, no solo en este espacio, sino también en nuestras redes. Sí, dale, claro, con gusto. Va de nuevo, recuerden, los cinco primeros tienen la oportunidad de probar. Y bueno, esa experiencia no se las vamos a decir, más bien vívanla, que es muy, muy, muy interesante. Bueno, me están empezando a inquietar. Inviten. Ay, por favor, invítenos. Bueno, vamos. O sea, que nos inviten. Ustedes piden que las personas que envíen los mensajes se ganen esa promoción que hace Juan Pablo y que los inviten más encima. Ah, sí, obvio, si se lo ganan nos invitan. Por ahí, favor. Ahí sugestionamos un poco al dueño a que siga regalando y esto. A ver qué sucede. Recuerden lo que decía el reverendo Alegría de los Simpsons: si se van a portar mal, invítenme. Vamos. Vamos. Queda invitado. Bueno, en esta tarde noche, pues qué alegría que nos hayas acompañado, Juan Pablo. No, pues fue una conversación que se nos pasó, esperamos que a nuestros oyentes también, se nos pasó como si hubiera sido de 15 se minutos, vino mejor corto, dicho. Sí. No, gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido muy, muy bacano estar aquí, me divertí y no, pues cuando quieran, saco tiempo y vuelvo. Por supuesto, vale, esperamos que estés acompañándonos. Muchas felicidades con tu proyecto. Gracias. Gracias, continúa con eso y es un gran aporte para la ciudad. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Vamos a seguir poniéndole el alma, como dice el banco, ¿no? Sí. Ahí vamos con todo. Le vamos a poner el alma, pero no le vamos a dar el alma al banco. No, tampoco, no, eso no. Todo lo bueno requiere tiempo, decir. Sí. No, y sacrificio. No, qué ya bueno no tengo que vida estés. Social. Qué bueno que estés acompañándonos en este, en otros programas. Mejor dicho, bienvenido cuando quieras ya, a Charlas de Buseta. Quedas contratado y pues nos debes también algo que yo creo, ahora íbamos a conversar, que era algo de la historia de cómo fue tu retorno, ¿no? Yo me quedé pensando en eso, probablemente las personas que nos escuchan también. Dale. En un momento eso nos contabas que viniste hace 2 años. Pero pues esa historia la vamos a dejar en vilo, pues para que nos escuchen para la próxima semana. Invitada. O sea, eso lo me dicen y yo vengo y tralala. Tralas que traiga unas huesacos. Listo. Venimos con la huesaco. Nos alegra que Karen en esta ocasión nos haya acompañado, haya dejado sus reuniones, sus trabajos, sus cosas. Soy una persona ocupada, quiero decirle. Las almojábanas. Voy a traer pancito con ayullitas con huesaco. Aguanta, sí, para la próxima. Bien, queda como una promesa al aire. Te lo agradecemos, Karen, y que bueno, pues que estemos compartiendo acá. Alejo, hombre, pues siempre que has estado acá haciendo este programa, a mí me parece que los anuncios parroquiales también creo que son una invitación que queda abierta para las personas que nos escuchan. Que deje pensando, que lance la pregunta para dejar pensando a los oyentes. ¿Cómo así? ¿Les voy a dejar? ¿Otra vez vamos a volver con dejarles pensando? No, vean, bueno, voy a retornar a esto porque soy muy cansón. Caramba, la pregunta es, ¿por qué experimentar con tu paladar? Ahí ya jueguen con eso. Y desarrollen esa pregunta. Eso va más allá de la comida, ¿no? Me parece a mí. Pues lo dejo abierto para que se rían. Para que se rían como lo está haciendo Karen en estos momentos. Disfruten la pregunta, resuélvanla mientras sobrepasan el trancón. Y no se preocupen, según decía la televisión con sus noticieros, Pasto no tiene un problema de movilidad, sino que se está mejorando para brindarnos un mejor servicio. Ojalá sea así. Bueno, demos un agradecimiento al director de Radio Universidad de Nariño, que es Arbey Enríquez, Diego Chamorro, que nos ha acompañado en los controles, Karen Mora, Alejandro Domínguez, Juan Pablo Villota y quien les habla, David Paredes. Esperamos que puedan acompañarnos el próximo miércoles a las 6 en punto de la tarde. Ah, y que escuchen las entrevistas que vamos a subir a Facebook. Síganos por favor en nuestras redes sociales. Tenemos una cuenta en Instagram, tenemos una cuenta en Facebook. Todo es como Charlas de Buceta. Ahí nos vemos. Ya me sentí como en tu voz estéreo aquí despidiéndome. Hasta la próxima. Oigan. Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores.